Desde Cosquín, en las sierras de Córdoba, saludamos a todos los miembros del informativo Farco, a todos sus oyentes. Les contamos que en Córdoba preocupa el aumento de los casos de dengue. Según los últimos datos reportados por el Comité de Seguimiento de Dengue, Chikungunya y Zika, en estas últimas semanas se reportaron 45 nuevos casos autóctonos y 9 casos importados de dengue, lo que determina que desde enero a hoy se registraron en total 209 casos de dengue, entre ellos 130 autóctonos y 79 importados. Las localidades donde se han detectado casos autóctonos, además de la ciudad de Córdoba, son Colonia Carolla, Despeñaderos, Losada, Altagracia, Jesús María, La Falda, Ichocruz, de Anfunes, Río Tercero. En tanto, Calamuchita y General Dehesa se sumaron a las localidades que presentaron casos importados. En diálogo con medios de alcance provincial, el ministro de Salud, Francisco Fortuna, insistió en que es fundamental la prevención en los hogares y en la consulta precoz. Y el clima que tenemos ahora, con este brote epidémico en el orden nacional, favorece indudablemente las posibilidades de que la enfermedad se mantenga, ¿no? Estamos hoy planteando que en la provincia de Córdoba tenemos 54 casos nuevos, de los cuales 9 de ellos son importados, el resto son autóctonos. Quiere decir que todavía hay vecinos y ciudadanos cordobeses que van a otros lugares y traen la enfermedad. Por eso es importante consultar rápido y tomar las medidas de precaución, ¿no? Y saber que en los meses de marzo y abril se espera un rebrote, porque las condiciones se mantienen, porque a nivel nacional hay un brote epidémico importante que va a ser el más importante de los últimos años y de la historia. En el 2009 llegamos a 27.000 casos en todo el país y lo vamos a estar superando en las próximas semanas seguramente, ¿no? En el Valle de Punilla causa alarma la aparición de un caso de dengue en La Falda y el caso confirmado en Ichocruz. Desde Radio Inadita en la ciudad de Cosquín, reportó Emilce Romero Gilman para el informativo Farco.